Claro, y todo esto hablabas de la palabra trampa, ¿no? Pensaba, está sostenido en un montón de maneras, estas trampas que se vienen haciendo y que a la vez está muy ligado a un rol que juegan los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? ¿Cómo ir hacia eso, hacia una especie de situación que nos hacen creer o que nos venden, que vivimos, la cual no es real, ¿no? Sí, además, como bien vos utilizaste el concepto de los medios de comunicación, ¿no? Porque yo siempre cito una frase de Freud de 1925, ¿no? Uh-huh. Que decía, si el Estado está por lanzar una medida que favorece a las mayorías, pero a una pequeña minoría, esta decisión le resulta adversa a sus propios intereses, el plan de acción de esta pequeña minoría es tomar el poder de la prensa, y utilizando el poder de la prensa, trabajar la soberana opinión pública, mira cómo lo dice, ¿no? Trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Y a través de una instalación mediática que es muy... Acá sí hay una sofisticación, ¿no? Porque no solamente las radios y la televisión, sino también las redes sociales, los que se llaman trolls, más un montón de cosas que tienen que ver con la herencia cultural de muchos sectores que se sienten antipopulares, ¿no? Uh-huh. Que están en contra de que los sectores más vulnerables puedan acceder a cosas que antes no, porque hay una cuestión cultural de ciertos sectores que se sienten superiores o, bueno, qué sé yo. Sí. Eso, digamos, atraviesa todos los sectores culturales. Entonces, esto es muy difícil, pero bueno, es nuestra misión construir y cultivar allí. Es decir, en el medio, atravesando todos los tejidos de la sociedad. Y esto se hace militándola, ¿no? Militándola, es decir, trabajándola, hablando con todo el mundo y tratar de hablar también en cosas concretas, ¿no? Es decir, aunque a veces vos le decís a la gente, bueno, pero se robaron todo, y casi como que te cortan la comunicación. Sí, está bien, vamos a suponer que uno siempre trata, ¿no? Vamos a suponer, pero vos te das cuenta que antes, por ejemplo, a través de las del control de las importaciones, repito cosas para no abundar en demasiadas cosas que por ahí puede confundir, ¿no? Repito los mismos conceptos que dije antes. Es decir, vos te das cuenta que cuando se controlan las importaciones, no hay ningún país en la historia del mundo que se haya desarrollado sin medidas proteccionistas. No existe, no existió jamás. Entonces, es mentira esto de que, bueno, pero hay que abrirse al mundo porque las oportunidades... No hay ningún país en la historia del mundo que se haya podido desarrollar sin medidas proteccionistas. Entonces, por ejemplo, hablar de esas cosas en concreto, ¿no? Vos te das cuenta que este gobierno abrió las importaciones, que este gobierno cuando le quita las retenciones a los sectores más ricos y traslada ese en forma de tarifazos a los sectores populares, destruye el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo. Entonces, tratar de instalar el concepto de modelo económico, de economía popular o economía de concentración de ingresos que destruye. Permitime una frasecita más, uh-huh. que está muy buena, que es de Perón, ¿no? Que decía, porque la economía libre nunca existió y nunca va a existir, está siempre dirigida. O la dirige el Estado para conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y si no, la van a dirigir los consorcios transnacionales financieros para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Y me parece muy oportuna esta frase de Perón, porque efectivamente funciona así. Julián, un gusto poder hablar con vos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por darme la palabra, por confiar, por querer charlar conmigo, y bueno, estoy a disposición para cuando quieran. Un abrazo, un beso grande para todos, y bueno, y seguimos comunicándonos por WhatsApp y repetimos cuando quieras. Dale, seguro que sí. Abrazo grande. Un abrazote. Lo escuchábamos al economista Julián Denaro.